IAC Radio. Laboratorio. Laboratorio. Cruce de pasos. Caminos que entran y salen. Un museo. Un recinto sagrado. Un café. Remanso. Espacio de encuentro. Así es, y así suena, el hall del Museo Pablo Serrano, del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos. Niños y niñas descubriendo el arte, al artista, jugando a crear y creando jugando. Adultos que, en torno a una mesa, comparten ilusiones y problemas, discuten, se alegran, acuerdan y disienten. Voces que se perderán en el aire, pero que se pegarán a las paredes y al suelo para que otras voces ocupen su lugar. La antesala a un mañana, que podrá ser parecido a un hoy, a un ayer, y siempre bajo la atenta presencia omnisciente de la obra de Pablo Serrano. Así suenan tus primeros pasos tras el umbral del IAC. Así sueñan. Tranquilo caos. IAC Radio. Laboratorio. Laboratorio. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.